Esa es de Abilio y es de una amiga y yo. Pues no sé, es la amiga que se casó entonces y éramos jóvenes aquí. No sé si tendríamos unos 21 años o así, tendríamos. Y esta es... Fíjate qué casa podía tener dos puertas, que no me acuerdo yo.